fresh, cool, and helpful service at Vi Palateria. Come by for a raspa. Lunch deals every day. The list goes on and on, so you just gotta come check it out at Vi Palateria here at 110 East Bowie Street, right next to the station. Come on by and have a great time with Vi Palateria. Sueños y mis días para tenerte un solo momento. Ahora mis noches se vuelven frías sin tu amor. No era esto lo que yo quería cuando soñaba con entrar a tu vida. Tú no has pedido ni siquiera un poco lo que recibías de mi amor. Yo pagué con besos tus desplantes para aspirar un poco de tu aliento, una pequeña dosis. Porque el aire está raro y es veneno que me está matando. ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me largo? Porque aquí yo no aguanto. Celos, no te dejaron ser. Celosa, sabe todo el mundo, celosa, siempre te fui fiel, celosa, te amaba y te adoraba, celosa, celosa, y nunca vas a cambiar. Me perdiste, por eso te dejé. Porque corriste a mis amigos, esos malditos celos no te dejaron ser. Celosa, sabe todo el mundo, celosa, siempre te fui fiel. Quiero, pero después tú viniste.

is paved gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, here's a lesson you must learn. You could lose more than you ever hope to find. And when you reach the broken place, to change your mind. Just across the borderline. Up and down the Rio Grande, 1,000 footprints in the sand reveal a secret no one can define. The river flows on like a breath in between our life and death. Tell me who the next to cross the borderline. And when you reach the land, every dream slips through your hand, then you'll know it's too late to change your mind. Cause you paid the price to come this far, just to wind up. Just across the borderline. Yeah. se va a... Me trae muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Aquí conmigo, sabes de que tengo ganas de sentir tu mirada que no olvido. Quiero verte aquí muy cerca, tal y como era antes, tal y como. Levántate. Ya es tiempo de escuchar a Dale 107.fm. Texas Champion Bank, your local bank here in Beeville, Texas. Offering business and personal services such as checking, savings, CODs,